Pista 45. 1. Esto es lo que nos dijo Alberto sobre el cine. Mira, si tengo que elegir entre leer la novela y la versión cinematográfica, prefiero la versión filmada. Ver la película te da una idea general de lo que trata la novela. Y como que muchas veces no hay tiempo para leer. 2. Beatriz nos dijo lo siguiente. Pues muchas veces, por la banda sonora de una película, conocemos a un cantante o una composición musical, que después, ya que la oímos en el cine, ya podemos bajarla en MP3 o comprar el CD. 3. He aquí lo que piensa Celia. Yo voy al cine para aprender más español. Como muchas veces se ven situaciones de la vida cotidiana, me fijo en los diálogos de esas situaciones especialmente para saber qué decir en esos casos. Yo he aprendido muchas expresiones en las películas. 4. Daniel nos comentó lo que le gusta del cine. Lo que me gusta es la posibilidad de jugar. Jugar con los personajes o jugar con varios desenlaces posibles. Como en esa película de Corre Lola Corre, donde hay tres posibles finales, según lo que hagan los protagonistas. Y también hay la posibilidad en una película de jugar con el tiempo, que no sea lineal. Que tengamos que pensar qué fue antes y qué fue después para no confundirnos. Eso me gusta. 5. Emilia nos habla del cine y el drama. Para vivir plenamente el drama, nada mejor que ver una película en el cine. Mira, cuando estamos amparados por la oscuridad, podemos conmovernos y llorar por la suerte de los protagonistas. Ahora que lo pienso, a lo mejor por eso nos conmueven menos los dramas de la realidad. 6. Fernando nos da su opinión. Pues yo creo que las películas permiten imaginar nuevas formas sociales de interactuar, igual que la televisión. Para bien o para mal, el cine contribuye a que la gente cambie de hábitos y de formas de pensar, ¿no crees?